Saludos a la audiencia de Farco. El edificio de la Universidad Nacional de Moreno será señalizado como sitio de memoria. Durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, en el edificio donde hoy funciona la Universidad de Moreno, funcionaba un instituto de menores. En el instituto de menores, Mercedes Lázala y Riglos eran alojados ilegalmente hijos e hijas de detenidos desaparecidos. Una investigación de jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria 35 de Moreno y de la Asociación Civil Moreno por la Memoria logró probar y documentar estos hechos en un trabajo presentado en el marco del programa Jóvenes y Memoria. Marta Ibarra es integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Estamos terminando, cerrando un trabajo que hemos iniciado desde el 2014 para Jóvenes y Memoria, con un grupo de chicos de la Escuela Secundaria 35 de la Rija Grande y Moreno por la Memoria. Ha sido un trabajo largo porque no lográbamos la señalización, pero bueno, se concreta el 19 de septiembre. Este jueves se realizará en la universidad una charla abierta para brindar detalles de la señalización y dar a conocer los alcances de la investigación. El instituto tenía en esa oportunidad tenía alumnos que hasta los 6 años vivían ahí, era, digamos que el instituto era su casa. Lo que nos decían a nosotros era que esos chicos, la justicia de menores, los derivaba a ese establecimiento para que se quedaran, digamos, en guarda. La señalización se realizará el 19 de septiembre desde el mediodía y estarán presentes algunos de los niños, hoy adultos, que fueron alojados bajo órdenes militares luego del secuestro o asesinato de sus padres, junto a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.